Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El defensor del pueblo de Formosa denunció que se vienen realizando suspensiones ilegales a personas que cobran pensiones por invalidez laboral. El defensor del pueblo José Leonardo Gianluca presentó formalmente una intimación a la ANDIS. Esto nos decía. A ver, se trata de beneficios que fueron otorgados a través de instrumentos públicos que son resoluciones. Y se vienen suspendiendo, digamos, a partir de la auditoría que ordenó el Gobierno Nacional de Javier Milei, se vienen suspendiendo estos beneficios con vías de hecho, esto es para que la gente lo entienda, sin el dictado de otro instrumento u otra resolución que te diga, te suspendo y posteriormente te voy a eliminar este beneficio por tal razón, por tal cuestión médica, técnica, legal. Además, denunció que la suspensión es ilegal. Cualquier beneficio o cualquier beneficio laboral que se conceda a través de una resolución o de un instrumento, tiene que ser suspendido a través de otro instrumento. Y eso no lo está haciendo la ANDI. Entonces, al no hacerlo, le da la posibilidad, digamos, a la gente no solamente de impugnar ese acto, sino también de ir a la justicia y plantearlo, digamos, para que la ANDI haga las cosas como corresponde. El defensor del pueblo además comentó que muchos formoseños no pudieron cumplir con los trámites por el poco margen de tiempo que le dan a los beneficiarios para entregar los documentos. Es que hay un alto porcentaje de beneficiarios de pensiones que no han podido cumplir con los requisitos que la auditoría pedía. Eso te lleva inexorablemente a que aquellos que no asistieron, digamos, a la auditoría médica o aquellos que asistiendo no pudieron llevar, por ejemplo, los antecedentes médicos porque no tuvieron tiempo de hacerse los estudios, van a sufrir la suspensión. Y hay un porcentaje muy alto, digamos, de personas que en Formosa, de los notificados, no han podido cumplir con las exigencias de la ANDI, pero no porque no quiere la gente, sino porque no le dan el tiempo suficiente. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.